quieres yo te daré, corazón, todo lo que tú quieras. Siempre y cuando correspondas con amor y caricias sinceras. Siempre y cuando correspondas con amor y caricias sinceras. Yo te daré lo que quieras, estoy para complacerte. Dispuesto estoy si pudiera darte la estrella de oriente. Dispuesto estoy si pudiera darte la estrella de oriente. Yo te daré lo que quieras, yo te daré lo que tú quieras, yo te lo daré. Lo que tú quieras, yo te lo daré. Lo que tú quieras, yo te lo daré. Lo que tú quieras, yo te lo daré. Encontrarás todo lo que has deseado. Mucho amor, mucha paz y felicidad tendrás siempre a mi lado. Mucho amor, mucha paz y felicidad tendrás siempre a mi lado. Yo te daré lo que quieras, estoy para complacerte. Dispuesto estoy si pudiera darte la estrella de oriente. Dispuesto estoy si pudiera darte la estrella de oriente. Yo te daré lo que quieras, yo te daré lo que tú quieras, yo te lo daré. Lo que tú quieras, yo te lo daré. Lo que tú quieras, yo te lo daré. Lo que tú quieras, yo te lo daré.